De ya sea para el pueblo o para el rey, es una maravilla porque la fe es tan poderosa Sí, que no se va a discutir que sí, ya, entiendo lo que si es dices. una voluntad divina, Se acepta, sí, eso es una, eso entonces ya funciona me mucho, como la sí. pastilla y me aguanto. Eso funciona mucho en la historia, Y sí. todavía. Sí, para muchas cosas, sí. Pero la diferencia que quiero que vean ahora es como que la teocracia, o sea, volviendo a enganchando con el republicanismo a la noción importante para el republicanismo, que es la cuestión de soberanía popular. Volvemos siempre a los valores que vimos el otro día como hilo conductor de. Entonces, la teocracia, que es una cosa que es casi un invento, un engendrito de Jacobo I de Inglaterra, a principios del siglo XVII, que ve que puede, que es una idea un poco peregrina suya, pero luego tiene muchas consecuencias. Entonces, como que dice, bueno, es que este absolutismo casi se me queda corto como está con esta idea solo providencialista y tal, y yo quiero afianzar todavía mi poder para poder hacer lo que quiera, no tener que responder a estos controles parlamentarios republicanos que veo que están ahí. Entonces, él y un aparato de intelectuales, pues hace una lectura que también se había tenido, por ejemplo, en Egipto con los, no solamente ese momento, también, por ejemplo, en Egipto hay enfoques teocráticos de que los reyes eran dioses o que, en este caso, casi que eran dioses directamente. Aquí no es que fuese dios como tal, pero sí que el modelo teocrático, tampoco vamos a enredarnos mucho en esto, pero dice de alguna manera, no, Dios le da la soberanía al rey. Entonces el rey es como el papá del pueblo, pero en el mal sentido. O sea, como que es que un papá va que pensaba que puede hacer lo que quiera con sus hijos porque no son personas, con un paternalismo extremo en el mal sentido. Como que tú digas, es que como es mi hija, le encierro una torre porque es mi hija y no tiene nada que decir sobre su vida. Un poco esa idea De propiedad. de, claro, de entonces yo, entonces, pero esa idea teocrática de como yo no tengo que responder, como el pueblo no tiene soberanía de sí, pues no es normal que no me pida cuentas de su soberanía, ni me pida que se la respete, ni que me pida. Porque yo, es que Dios es el que me ha dado a mí el poder absoluto, la soberanía sobre todos, entonces puedo hacer lo que quiera. Quiero una forma para poder gobernar sin controles. Pero ya me perdí una parte, por ejemplo. ¿Cómo llegamos a Luis XVI absolutista? No, No, ya se no, eso es regresó. después. Por eso. Pero tú me estás diciendo ahorita que los reyes franceses y los reyes españoles son de esta cuestión providencialista. Sí, y son absolutistas, pero no niegan el principio de soberanía popular. Por eso, pero son providencialistas. En cambio, los ingleses son providencialistas. Digo, Son son teocráticos. teocráticos, entonces, Estuardo concretamente. Sí. Así es como está como Sí, pero dividido. eso, o sea, estamos hablando de principios del 17. Luego los Borbones, los Luis Después, XIV, pero en el Luis 17 son los únicos, los XVI. ingleses. Sí, y de hecho son los únicos siempre. Por eso, Porque, pero ok. por eso, a ver, pero ¿cómo hacemos el brinco a que luego en Francia tengo el Rey Sol? El Rey Sol, que luego, porque el Rey Sol es un tirano. Sí, por eso, El ¿cómo le Rey Sol, hacemos ese pero brinco? el Rey Sol es una perversión de lo que debería ser un rey. O sea, que luego él haga lo que quiera, pero los textos teóricos en Bodin, en los teóricos franceses del momento, nadie te decía que legítimamente Era la como. soberanía no era del pueblo. Ah, O ok. sea, el Rey Pues es Sol una perversión es de un ese rey. tirano. O Ya. sea, es un tirano y por eso al final, la Revolución Francesa, ¿por qué pasa? Porque es Claro. un tiranicidio, ¿no? Al fin y al Pero cabo. sus antecedentes en esa monarquía no eran así. Sí, o sea, Ya. en general, el concepto, o sea, lo que veis, el concepto de Ni monarquía en general, la ideología general, ¿no? surge un personaje sea, el que concepto de la, provoca el todo punto, yo no eso. es que sea monárquica ni nada, pero lo que quiero ver es que, para entender también cómo se ha implementado el republicanismo históricamente, que ha ido parejo muchas veces de modelos monárquicos, porque claro, si contraponemos la monarquía al republicanismo, no podemos hablar de republicanismo hasta antes de ayer, porque Claro. el modelo que ha habido hasta el siglo XVIII ha sido monarquías Claro. parlamentarias. Entonces, mi punto para contar todo esto Más bien. es que tenemos que entender y ver que los valores republicanos se implementan en distintos modelos políticos y que históricamente hoy es más difícil que entender que el republicanismo se implementa en una monarquía, nos chocaría, ¿no? Diríamos, no, el Pero republicanismo se implementa. tenían valores Sí, pero que ese republicanos. republicanismo históricamente se ha implementado conviviendo con la idea de monarquía. Entonces, que esa contraposición que podemos hacer de no, no había republicanismo porque había reyes. Es falsa, porque entonces no podríamos hablar de republicanismo nunca y es una tradición que ha sido continua, pero se ha ido como refundiendo con distintos. Pero además lo que estoy entendiendo entonces es, si suena lógico, que en la historia no vamos siempre adelante, sino vamos para adelante y para atrás. Si vemos en Francia, estábamos desarrollando esta idea un poquito más republicana y después hay un brinco hacia atrás. Claro, y así vamos constantemente, ensayo y error, o sea. Entonces, ahora estamos yendo para atrás. Ahora estamos yendo. Venimos la humanidad todo entonces, el tiempo. ¿No? Claro, ¿no? Entonces, todo México, este. Exacto. Que no quiero tampoco complicaros con nuestra teocracia, que es confuso, pero por lo que he contado esto, que no es tan importante, o sea, es una cosa, no es que sea anecdótico tampoco, pero a lo que voy con esto es que cuando Jacobo I, con su grupo intelectual, se empieza a teorizar su modelo teocrático en el que dice: no, Dios me da la soberanía a mí, yo hago lo que quiero. Hay una reacción en la propia Inglaterra con la Revolución Gloriosa, que bueno, llega a ser su hijo, que acabó segundo con esa idea, y luego llega la Revolución Gloriosa. ¿La Revolución Gloriosa, que creo que eso solo te va a apuntar, no me acuerdo nunca. No sé si es, siempre es el 1688. Nunca sé si es 1668, pero no es 1688. Que es la revolución Cromwell, la revolución inglesa, sí, parlamentarista, sí. Gloriosa. La así se llama con Jesús. Pues eso, se llama la gloriosa. Y le cortan la cabeza al rey. Eso reacciona. Eso es otro tiranicidio. Era Jacobo II, era el hijo de Jacobo I. Entonces, a lo que voy con esto es, no me interesa tanto la idea esta teocrática de Jacobo I, que otros a lo mejor en otros momentos han defendido, o sea, pero como que el punto de clímax de esa teocracia, ese absolutismo llevado al extremo en los Estuardo, no me interesa tanto esto, aunque es interesante como para que vean matices de que puede haber provincialismo y puede haber que el absolutismo, por ejemplo, hispánico, no negaba la idea de soberanía popular, aunque a veces se diga así facilonamente, y que hay modelos como el teocrático que sí vulneran el principio de soberanía. Pero el punto que me interesa más es que como cuando sucede esto, hay una reacción no solamente republicana, parlamentarista, un momento de disrupción, cuando veíamos que es legítimo la revolución, las disrupciones para los tiranicidios, para instaurar un nuevo orden institucional republicano, la Revolución Gloriosa inglesa es un ejemplo, pero también hay reacción. ¿La Revolución Gloriosa es esa? ¿Se llama? Ahí también hay una reacción, por ejemplo, muy interesante en la Escuela de Salamanca, por eso he enganchado con eso. La Escuela de Salamanca, los intelectuales de la Escuela de Salamanca teorizan sobre, entonces hay textos muy importantes que se usan mucho en derecho, porque la Escuela de Salamanca trabaja mucho sobre esta cuestión de la soberanía, que ya Marsilio de Padua en la Edad Media lo había trabajado un poco, pero trabaja muy sistemáticamente, muy jurídicamente, porque dicen, cuidado con estos iluminados que ahora van a decir que la soberanía no. Entonces es muy interesante cómo estos que eran sobre todo jesuitas, dominicos, franciscanos, estos escolásticos de la Escuela de Salamanca del 16-17 español, cómo hacen tratados en defensa de la soberanía, como una reacción a este modelo teocrático. Entonces, la Escuela de Salamanca es muy interesante, aparte por estas cuestiones de derecho internacional, por todos los textos en defensa de la soberanía, que es como la génesis del contractualismo que luego va a haber en el Congreso. Las cabezas de la Escuela de Salamanca son Francisco de Vitoria, Juan de Mariana, Domingo de Soto, Francisco Suárez, esos son como los más importantes. Entonces, a lo que voy es a que otra forma en la que el republicanismo hispánico se materializa es en los textos de la Escuela de Salamanca, que son reactivos con estas teorías teocráticas de negación de la soberanía popular. Aunque estos textos de la Escuela de Salamanca son promonárquicos, eso está claro, o sea, sí. Está en el contexto del absolutismo, pero salvaguardan el principio sacrosanto republicano de la soberanía, por ejemplo. Okay. Y también son muy... tienen una labor muy importante en la cuestión del derecho natural, de la guerra justa, del dominio, de la legitimidad o no. Son los grandes textos antiesclavistas, vienen de ahí. Por ejemplo, con el tema de la conquista de América. Entonces, también estos textos antiesclavistas, Bartolomé de las Casas y demás, estudiaron en Salamanca. Oh, no es casualidad. Empezamos a tirar del hilo y todas estas doctrinas, volvemos a la idea de ciudadanía universalista, de la escolástica. Entonces, por eso vemos que en el Renacimiento, y en el primer Renacimiento, es esa, para sintetizar, es esa recuperación autoconsciente del republicanismo grecolatino, que el gran ejemplo es el humanismo cívico italiano, con Bruni como icono, y luego esto se da también, por ejemplo, bastante en las ciudades, por ejemplo, en las ciudades suizas, en los proyectos de ciudades autónomas suizas y demás, y también es importante el Renacimiento, este momento más vinculado al republicanismo hispánico de la Escuela de Salamanca, con esta dimensión importante de derecho internacional y de reacción contra las posibles violaciones del principio de soberanía que el absolutismo exacerbado podía traer. Entonces, bueno, eso es. Y luego vemos que está... ¿Cómo es el lema de la universidad? Que ahorita se me olvidó y es muy bonito. El de Salamanca. Ay, sí. No sé ahora. Es muy cortito, pero es precioso. Ah, mira, no sé, ahí me... No sé. Bueno, perdona, pero ahí me... Ahí no sé. Cuando uno lo sabe, lo dice, porque... Claro. No sé, perdona, pero no. Y... Entonces, bueno, esto es como... Es que va bien recordarlo, sí, con todo. Entonces, luego ya viene el absolutismo, que vemos pues que es este absolutismo va cada vez... Bueno, en Francia va como creciendo, en España intentan, pero la cosa está ya muy mal. Los británicos sí que siguen operando con un principio de monarquía parlamentaria en la que hay bastante control, ahí sí que logran un modelo bastante eficaz de monarquía parlamentaria. Y vamos viendo que ahí... Ya acabo pronto, perdón que es muy tarde, pero bueno. Entonces, de ahí pasamos un poco... Ya a la ilustración. Ilustración siglo XVIII, siglo XIX, que esto es más cercano, lo que hacemos más, lo que me interesa es que ahí hay como momentos muy importantes ya de, como es la Revolución Francesa, la Revolución Americana, que existe, repito, no es el único republicanismo. Interrumpo con el sí. Lo que Natura no da, Salamanca no presta. Claro, es verdad. Se me había olvidado. Bueno, eficiente. Se aplica a cualquier punto geográfico. Entonces, en el siglo XVII, XVIII, sobre todo XVIII, como la génesis finales del XVIII, de los modelos de democracias liberales que entendemos ahora, los puntos de inflexión ahí son toda la Revolución Francesa y la Revolución Americana. Y estos dos puntos que tienen como teóricos detrás, pues los ilustrados Montesquieu y Rousseau en el caso francés, en el caso americano, bueno, en el caso americano muchos teóricos ingleses como James Harrington o John Milton, o bueno, igual esos son nombres, pero son como los, un poco los teóricos de estos movimientos ilustrados muy republicanos. El punto que quiero señalar aquí es que en las revoluciones del siglo XVIII, que al final quieren suponer un corte a este absolutismo que se estaba... que está gestando fuerte en el caso francés, en el caso americano tiene más una cuestión como casi proyecto político de fundar un, claro, cuando van los ingleses a Estados Unidos que están como fundando una cosa más como casi de tierra prometida, de fundar un nuevo, o sea, como de un republicanismo como proyecto fundacional de algo, no tanto como el proyecto como la Revolución Francesa, que es más como de ruptura, de disrupción contra un orden dominante como el absolutismo, es diferente, pero el punto que quiero señalar, que tampoco vamos a hacer mucho en esto, es que en estos dos movimientos claramente hay una inspiración muy consciente del republicanismo. Estos proyectos son proyectos de, o sea, basados en ideas republicanos claramente, pero aquí el plus o el añadido es que también se incorporan, ya porque se ha desarrollado en esos siglos previos, elementos del liberalismo. O sea, que este momento de fundación de las democracias como las entendemos ahora, que podemos poner como parteaguas la Revolución Francesa y la Americana, que son un modelo de las democracias liberales del siglo XVIII y XIX, que vimos que es un poco ya el modelo casi actual, sabemos todas las diferencias. El punto que quiero que vean es que estos modelos tienen claramente una dimensión republicana. Pero no solo, el aporte aquí que hay que es como para entender también las democracias actuales, es que hay también una imbricación de valores de liberalismo, que también están bien. Sabemos que el liberalismo pues tiene sus problemas, igual que el liberalismo puede tener los suyos, pero porque por una antropología demasiado individualista, pero también es cierto que esa dimensión de derechos individuales que aportó el liberalismo pues complementa ese enfoque republicano para configurar las democracias como las entendemos ahora. Entonces, como que en estos momentos... icónicos fundacionales como la Revolución Francesa y la Revolución Americana, ya está la incorporación del liberalismo articulado con el republicanismo, que está muy bien. Por eso veíamos el primer día que en ese lema de la Revolución Francesa, que era igualdad, libertad, fraternidad, estaba como la libertad de igualdad, la idea de igualdad, que es muy republicana, la de libertad, que en este caso no, en el lema francés está más vinculado al liberalismo que al libertad como no dominación solo, también tiene vínculo con el liberalismo, están articulados. O sea, estas democracias tienen como esas dos influencias. Pero como proyecto están inspiradas claramente en el republicanismo. Por eso vuelvo al ejemplo que puse también otro día del We the People en la fundación americana, que luego acabó como acabado, pero por ejemplo el jacksonianismo, Jefferson, o sea, los primeros padres del modelo americano son tremendamente republicanos. También tiene esa cosa liberal individual, que está claro que está ahí, y luego las cosas a lo mejor no han devenido como debieran, pero es muy interesante ese we the people, o sea, ese momento de Estados Unidos como proyecto fundacional republicano, que tiene como primera cosa el we the people, todo esto que habíamos hablado del bien común, todo esto republicano que condensa este bien común, es el we the people, que son tres palabras, es el bien común, que son dos palabras, es como, entonces, hay como que cerramos un poco ese círculo de todo este camino republicano, que luego, como digo, luego se hace en esa época, pues sí que va a ser un tema antimonárquico, sí que va a empezar esa representación a tomar un modelo de elecciones democráticas como las entendemos ahora, y ya otros modelos de representación no van a operar, el modelo de control va a ser diferente y va a ser a través de parlamento como lo entendemos ahora, o sea, va cambiando como esos principios republicanos se implementan. Igual que por eso el republicanismo está abierto ahora en el modelo de crisis contemporánea de las democracias a otros modelos, a otros aportes que probablemente ayuden a esta mejora, a esta recuperación de valores cívicos que están en crisis. Entonces, históricamente tenemos que ser flexibles a entender que esta tradición republicana va sumando, pero como decía un poeta, que es una frase muy bonita, es una adquisición sin pérdidas. Entonces, eso es lo que tenemos que entender. Yo creo que yo siempre uso esa frase como para asomarme a la historia en general. No verla en términos, y en general a la vida, no ver las cosas como enemigos, sino me quedo con lo mejor de cada casa, que dice mi madre. O sea, podemos apartar siempre como... Entonces hay que ver cómo ser republicano es esa tradición que viene desde Platón, que es totalmente pareja a la conformación de Occidente y de nuestra filosofía política, pero que se ha ido refundiendo, modificando, pero siempre como añadiendo, y seguirá. O sea, en este neorepublicanismo, pues hay que hacer investigación también de nuevas formas de pues para hacer una participación más efectiva, para hacer las instituciones más fuertes, más transparentes. O sea, es el reto de republicanismo ahora, es como volviendo a esos valores, tomando ejemplos de la historia, tomando otros ejemplos de otras matrices, como puede ser el feminismo, o sea, otras cosas nuevas que también nos van a aportar, por ejemplo. Digo el feminismo, por ejemplo, porque muchas veces se lee en prensa que muchas feministas, que el feminismo quiere feminizar la política y se interpreta mal. Parece que eso es que quieren que todas las gobernantes sean mujeres y matar a todos los hombres. Y lo que quiere es decir no, valores como la solidaridad, las formas de que históricamente las mujeres se han hermanado, han logrado una colectivización en momentos muy duros y han salido adelante gracias a esas redes de ayuda y de colaboración y de comunidad, probablemente eso sea útil en esa crisis de lo comunitario que hay actual, toman elementos de... Entonces, en ese sentido va. Lo que voy es a que el republicanismo también se va abriendo a otras formas de hacer. No es una cosa que esté estática, pero siempre tenemos esos marcos, esos valores que hablamos el otro día. Y el populismo, volviendo al tema del curso, el populismo progresista, que llaman, ¿por qué se vincula al republicanismo? Porque ellos piensan que, o sea, ellos quieren, o sea, están en esa línea de búsqueda de reformar las instituciones para hacerlas más democráticas, más republicanas. Entonces están en esa búsqueda. Pero siempre dicen, en esa búsqueda tiene que estar el pueblo como sujeto político. Igual que podía decir Tomás de Aquino, vamos a meterlos a todos, igual que el cristianismo nos mete a todos, pues esa idea de pueblo del populismo progresista no es una idea de pueblo con el populismo autoritario cosificado, utilizado, ignorante, sino que es una idea de un pueblo que está dentro de ese proyecto republicano. Por eso no se quieren quitarlo de populista, porque mucha gente dice, pues si es que el populismo tiene muy mala fama, pues no habléis de populismo progresista, además de otra manera, pero dicen no, porque la dimensión de pueblo, no la, de universalista de pueblo, no la queremos quitar. Entonces, hay controversias ahí, pero... Entonces, bueno, todo esto, perdón, que me he pasado, pero bueno, hemos empezado. Una clase excelente. Entonces, me encantó. Para que sepan un poco... Estoy a punto de ponerle a las celas, están perdiendo. Bueno, pero la tienen grabada, menos mal. ¿Verdad? Entonces, está padrísima la de... Es muy general barrido, esto es apasionante, pero para que vean que es el precanismo... Lástima que haya sido tan... Pero nos van a ver... Pero la van a escuchar. La pueden escuchar. Sí, y luego les doy el cuadrito este. Lo paso a limpio estos días, este fin de semana. Mañana no creo que pueda, perdón, pero...